querida audiencia. Ya ha llegado el gran día. Una hora de radio, 60 minutos de música para todos los oídos y el mayor cachondeo de las ondas mundiales. Con todos ustedes, los cuatro elementos. Los bares, los cruces, la boca agridulce. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vamos? Aquí, saturando. Saturando un poco, ¿no? Sí. Jorge, el zurdo invertido. Sí. El zurdo pervertido. Pervertido también. Qué malo soy. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? Bueno, ¿qué? Programa número 81, ¿no? Sí, ya joder, estamos en el 81. Estamos haciendo viejunos ahí poco a poco, ¿eh? Poco a poquito. Al 100 lo vamos a dejar, ¿no? Claro, claro. Oye, y bueno, ¿y qué tema tenemos ahí para el 81? ¿Qué habéis seleccionado? Esas mentes lúcidas. Yo no he elegido nada, aunque me indica aquí Antoine. Un tema muy ochentero de Depeche Mode que se llama Just Can't Get Enough. Sí, de eso que hacen balar, ¿no? Eso es. Bien. Bueno, pues venga, lo escuchamos ahí. Escuchamos, sí. Vamos. Venga, va. ¿Conoces nuestra web? ¡No! Los4elementosradio.com. Aquí podrás encontrar los audios de los programas, vídeos, artículos y todo tipo de contenidos. Visita los4elementosradio.com. ¡Ay! ¡Internet! ¡Internet! Llegó la hora del laboratorio difuso. Bueno, chavales, que tenemos aquí pendiente, ahora tenemos que coger el teléfono para llamar a Raposo. Por fin conseguimos hacer esta entrevista. Sí, ya varias semanas lo tenemos ahí pendiente, ¿no? Ahí, en nuestras claro agendas. Sí. y nada, pues vamos a intentar contactar con él, mientras os vamos a dejar una pequeña cuñita de lo que es su biografía. Y ahora mismo estamos con él. Vamos a cruzar los dedos porque está de camino en un tren a no sé dónde. Y esperemos que le podamos localizar. Así que os vamos a dejar con él, con esa pedazo de cuñita. Fernando Epelde, nacido en 1980 en Ourense. Artista multidisciplinar. Teatro, videoeditor. Porque música no solo puede vivir en Ourense. Sus colaboraciones se cuentan por miles. En Galicia tocó en grupos como The Catherine Hepburns. Red, you could be the finest woman on this earth. Really? Is that all? En Madrid, bandas electrónicas como La Hammer o Spam. Y actualmente toca con Módulo, Trío y Alta Cabeza. Raposo es una nueva aventura. En la que un teclista cambia las cuerdas de un piano por las cuerdas de una guitarra. Bueno, pues si nos ha hecho el favor Telefónica, tendremos al otro lado del cable a Fernando Epelde, más conocido como Raposo. ¿Estás por ahí? ¿Fernando? ¡Fernando! ¡Queremos escucharte! ¿Fernando? ¡Fernando! ¿Fernando? ¡Ay, no! Bueno, pues venga, vamos a hacer otro intento mientras vamos a escuchar este pedazo de temazo de Fernando y seguimos. Fernando, ¿estás por ahí? Estamos por aquí, estoy por aquí. ¡Hombre, no, menos mal! Buenas tardes. Bueno, que te pillamos de viaje, ¿no? ¿En tren? Exacto. ¿Hacia dónde? Estoy yendo a Galicia en estos momentos. A tu tierra, ¿no? A Ourense. A mi tierra, a Ourense, eso es. El lugar con el índice de natalidad más bajo de España. Ahí voy. Claro. La ciudad de los suaves para mí y ahora es también la ciudad de Raposo. Ahí está, exacto. Bueno, mira, te comento cómo surgió esta entrevista. Yo te vi hace, bueno, este verano en un evento que monta La Piobra de unos acústicos, Sunset Blitz, ¿no? Sí, eso ya. Es, el Blitz. Y festival desenchufado, pero desenchufado de verdad, o sea, sin ninguna complicación. Y la verdad es que me quedé gratamente sorprendido. Luego, a partir de aquí, que he conocido tu versión, digamos, más nueva, nos hemos ido enterando de otros proyectos que tienes. Claro, por momentos. Ahora, ahora, dime, dime. Y entonces, lo primero que te quería preguntar es, tú que eres un tío tan ecléctico, que te gusta hacer tantas cosas, ¿por qué te viniste aquí a Madrid? ¿Porque en Ourense no había manera de llevar a cabo tus proyectos? Pues la verdad es que era para ser actor, pero bueno, ahí se cruzaron un poco las cosas y terminamos ahí más bien tocando que actuando. Bueno, sí, de hecho nos comentabas que ganaste un premio de teatro, ¿no? El Tirso de Molina. El Tirso de Molina, sí, como dramaturgo, como escritor. Sí, estoy ahora mismo estoy bastante volcado en eso. La verdad es que ya veis que lo de la música no hace mucho para vivir, pero al final resulta que nada, casi todos los rockeros acaban escribiendo un libro, por necesidad, por necesidad creo yo, como Leonard Cohen, ¿no? Pero sí. Y Fernando, ¿cómo surgen? Porque tienes melodías que realmente, o sea, es difícil identificar a lo mejor el sonido de un artista, ¿no? Pero tú además encima es que innovas constantemente. Entonces, ¿cómo surgen estas canciones en tu cabeza? Pues, hombre, si te refieres a Raposo, yo creo que son canciones de descanso. En realidad son como, no sé si habéis escuchado alguna referencia de los otros grupetes, pero son como, pues uno es muy rockero, muy duro, otro muy electrónico, muy de fiesta. Y esta es que son las resacas de las otras canciones. Son las resacas de las canciones electrónicas de baile y las resacas de las más ruidosas del rock. Al final es llegar a casa y decir, Dios mío, voy a relajar con algo que no sea tan ruidoso. Y de ahí surgen un poco estas. Y vimos que tienes, la verdad, muchos MySpace diferentes, con nombres diferentes. ¿Para ti es una necesidad un poco separar los proyectos porque son facetas diferentes de ti? Cuéntanos un poco las... Sí, realmente sí. Realmente creo que cada uno de esos parte de una cosa, ¿no? Pues tengo proyectos que parten siempre del teclado, proyectos que parten de bases más electrónicas y eso. Fernando, bueno, esta entrevista está encuadrada en una sección que te comenté que se llama Laboratorio Difuso. Ajá. En el que intentamos buscar gente que haga música experimental, un poco más, pues más que se salga de lo común, ¿no? De lo que suele oír la gente. Ajá. ¿Tú te sientes identificado con la etiqueta experimental o prefieres definir tu sonido de otra manera? No, sí me siento identificado. Ya te digo, para mí cada proyectillo es un experimento. Y en este caso para mí tiene mucho de experimental, porque además yo soy teclista. Entonces, en este caso todas las canciones parten de la guitarra y para mí el experimento ahora era hacer canciones más normales. Hacer canciones que al fin y al cabo partan de la melodía y de la máxima sencillez, que creo que es lo que visteis en el Blitz. Y eso tiene mucho de experimento. Yo empecé en todos mis proyectos con samplers, con bases, y para mí el experimento está en esta ocasión en el reducir. Vale, yo otra preguntilla tengo para ti. Quería saber cuándo vas a tocar, dónde vas a tocar, próximos conciertos. El próximo concierto que tengo será en la Sala del Juglar, en Lavapiés. Será el día 8, es un martes, es un día horrible para un concierto. Y será en el Juglar, en la Sala del Juglar de Lavapiés, que yo creo que además me queda un poquito grande, o sea que os animo a que me acompañéis. Nosotros estaremos ahí, los cuatro elementos estarán ahí, seguramente. Claro que sí. Ojalá os podáis acercar. Y luego, hablando de definición, hay algo que me ha gustado mucho que nos comentaste, que claro, eres básicamente teclista y tu, tu definición de tocar la guitarra para ti es como acariciar a una hiena, me encanta. Muy bueno, muy bueno. Eso intento, la verdad es que con el teclado siento que tengo mi sitio, con la guitarra aún siento que no tengo mi lugar, entonces cada vez que la cojo tengo que tirar de un recurso que me resulta más o menos ajeno. Y nunca sé exacto, nunca sé si se va a reír o si va a gritar, ¿no? Como la hiena, no sé si me va a morder la guitarra. Ahí experimentando. Fernando, ¿y cómo va tu proyecto de crowdfunding para grabarte ese vinilo con tus dibujos y eso? ¿Cómo va la cosa? Pues estoy justo terminando de mezclar la última canción, serán cuatro, y tengo muchas esperanzas puestas en eso, la verdad. Creo que es una manera genial de editarse un disco, porque al final es lo mismo de siempre, es la manera de sablear a tus colegas, que es lo que al final haces con los vinilos y con los discos, pero organizada, ¿no? O sea, como organizado, como venga, me das los 5 euros antes o los 10 o lo que puedas, y el sableo tiene alguna norma, ¿no? Bueno, pues ya sabes que no me lo voy a gastar en ni en cigarros. Aprovecha para, si quieres, darnos la web del sitio de crowdfunding para que lo colguemos aquí en el Facebook y en la web de la, por si la gente que te está escuchando quiere ve tu proyecto interesante y quiere colaborar contigo. El sitio es verkami.com. Tendréis que buscarlo como Raposo. Estoy todavía organizando el proyecto ahí en Verkami. Ajá. Pero es verkami.com. Yo creo que además ahí hay un montón de proyectos interesantes, no solo este, que a la gente que está un poco interesada en música independiente cada vez se suben más y más. O sea, que os recomiendo que paséis por ahí. Ese es el proyecto Raposo ahí, pero estoy todavía actualizando eso. O sea, que en breves. Bien, bien. Pues nada, Fernando, ha sido un placer tenerte con nosotros y nada, si quieres, tenemos aquí preparado uno de tus temas que da nombre a la compilación que tienes en Bandcamp, que la recordamos, que es raposo.bandcamp.com. Exacto. Y nada, si quieres presentarnos la canción, Las chicas de las cartas de Playboy. Pues Las chicas de las cartas de Playboy es una oda privada a la masturbación. Que la había entendido. Y es un homenaje a todas las chicas de Playboy y todas las chicas del erotismo y del porno que nos educan, que nos han educado y que nos han enseñado cómo actuar después, años más tarde. Por todo lo que han hecho para nosotros. Gracias. Eso es. Filippo creo que tiene una recomendación italiana al rollo del onanismo, ¿no? El porno groove, dices. Efectivamente. Sí, Manuel Casto. Sí, Manuel Casto. Pero luego pondremos algo de nuestra web. Claro que sí. Espero ansioso de más información de esto. Bueno, Fernando, pues un placer hablar contigo y nos quedamos con tu tema, Las chicas de las cartas de Playboy. Muy bien. Pues y que desearte gracias. Mucha suerte y nos veremos en el próximo concierto. Igual, en el jubilar nos tomamos algo. Muchísimas ahí estaremos. Gracias, chicos. Venga, un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Siempre las amé y barajo los las cartas me sonríen y me cuentan pormenores de mi destino. Y ahora siento que siempre las amé. Laboratorio Difuso. Los cuatro elementos. Vuelve a la carga Martin McFly. Hay un tema que os sonará a todos, yo creo, que para mí es un himno fiestero, vamos, muy importante, que se llama Jump Around, de una banda americana de hip hop, que, bueno, es de origen, casi todos son de origen irlandesa, me parece. Y el tema, bueno, Jump Around, de House of Pain. La verdad es que es un tema muy bueno para mí y tiene muchísimos sampleos, ¿no? Pero lo que más me llama la atención de este tema es el principio, ¿no? Si lo escuchas, si estás de fiesta, suena el tema y ya enseguida lo reconoces, ¿no? Entonces, vamos a presentaros también luego el tema original, que es uno de los sampleos, que es un tema que se llama Harlem Shuffle, que es del 63, o sea que ya volvemos bastante en el tiempo. Atrás. Y es un tema de Bob and Earl. Y yo también, que bueno, yo creo que lo que se parece entre estos dos temas es que realmente este también era un himno fiestero en su época, ¿no? El shuffle, un poco el jazz y demás. Y también es interesante, yo creo, para este tema apuntar que hubo muchísimas versiones y una de los Rolling Stones, con un vídeo muy bueno y que vamos a poner en el Facebook justo ahora. Entonces, sin más, vamos a escuchar ahora este pequeño viaje en el tiempo. El tiempo no existe. ¿Qué me cuenta, McFly? Algo debe haber cambiado el continuo espacio-temporal y estamos en un futuro que no nos corresponde. Tendrá que haber máquinas del tiempo. Y dale, periquito al torno. ¿Qué máquina del tiempo no hay, Marty McFly? ¿Cómo que no? ¿Y qué me dices de esto? You're gonna see some serious shit. Do the Harlem Shuffle. Oh, do the monkey shine now. tail feather, baby. Woo! Shake, shake, shake, shake a tail feather, baby. Woo! Diferencias culturales en la historia, ¿eh?, de la fiesta. Antes era shake, shake, shake, y en la actualidad es más bien jump around. Jump, ¿Tú qué jump. Prefieres, tú, Philip? Yo un shake jump. Un jump shake. Un jump shake. Jump shake. Aquí con el shuffle, ¿no? Sí. A mí me gustan mucho los dos temas, ¿eh? Es una pena porque yo lo de jump around lo pondría entero, pero no podemos. No podemos poder todo lo que queremos. ¿Sabéis si salió algún recopilatorio en plan de estos de temazos? En plan que son... digamos, perennes en cuanto a que pueden pasar 20 años que pones este tema y triunfas como los chichos? Se puede hacer, pero yo creo que con ese tipo de temas que acabamos de escuchar es más complicado, porque no le gusta a todo el mundo. Vamos, a mí me encanta, ¿eh?, pero es más la vieja. Gente que no le gusta no van a ser mis amigos, entonces... Así de simple. Bueno, pues nada, vamos a hacer un cambio de tercio, ¿no? Vamos a ponernos un poco aquí celofán y cosas así. Y vamos a hablar un poquito de cine. Nos ponemos nuestras mejores galas, ¿no? Pues nada, escuchamos unos indicativos. Indicativos. Y enseguida estamos con vosotros. ¿Qué pasó? Aquí estamos Armando, Mauri Mix y El Catire en Los Cuatro Elementos por Radio Valleja. Está buenísimo, no se despeguen. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Dios mío, yo estaba aquí como Luis Cobos. Y tengo los pelos de pie. Bueno, ¿qué Antonio Salvaje, qué nos has traído hoy? Hoy, bueno, quería cambiar un poco de la típica, digamos, música de cine, como es el caso de la que acabamos de escuchar de E.T., ¿no?, que es realmente un compositor, y más entrar un poco en el tema de pelis míticas, para todos nosotros, pero más bien de que el director escoge los temas, que no es una persona que está haciendo la música, ¿no? En este caso vamos a hablar de la peli Snatch, o aquí me parece que Snatch, Cerdos y Diamantes, que es una peli de Guy Ritchie del año 2000. Y nada, es una peli que a mí me encanta por los actores, como por ejemplo Vinnie Jones, que es exfutbolista, que formaba parte del Crazy Gang de Wimbledon en el 88, ganaron una FA Cup y eran bastante míticos por el tema que era un poquito... Suciete, un poco, sí. Sucio, un poco... Sí, no era muy... Era muy seguro, ¿no?, cuando entraba, decimos. Un poco hooligan, ¿no? Una anécdota, de hecho, en la época del mítico Paul Gascoigne, también, este actor ahora, Vinnie Jones, agarró los testículos de como Michela Valderrama. Sí. O sea que, bueno, aquí tenéis un poco el personaje, ¿no? Y en la peli es buenísimo. En esta peli me encantan también los diálogos. Y como uno, bueno, un extracto que vamos a escuchar ahora, que es la definición, según Guy Ritchie, de la ciudad de Londres. 86 carats. Where? London. London. London. London? Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London. Está claro, ¿no? Está claro. Y entonces, pues nada, al nivel de banda sonora, ya hablando un poco más de música, pues... Para mí hay unas bandas buenísimas en esta película, The Specials, The Herbalizer, que hacen un rollo más electrónico, muy bueno. Midways también, que es un poco más electro, ya bailable. Massive Attack, que no hace falta presentarlos. Y Madonna, porque bueno, claro, tuvo una pequeña relación con Guy Ritchie, ¿no? Con anillo y todo. Claro. Y si hay que escoger un tema para mí, sería un tema de Oasis, que es Follando en los Arbustos. Fucking in the Bushes, que vamos a escuchar ahora mismo. Soy Manuel Cabezalí, de Avalina y de Carolech, y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. Empezamos con nuestra nueva sesión de Tetonic. Tenemos aquí a Antoine que la está bailando. Qué bueno. Vaya cambio, ¿no? Me gusta el cambio. Sí, vaya sí. Cambio. No, nada, al final es una cuñita para empezar nuestra pequeña sesión de electropop. No sé, últimamente estamos escuchando un grupo de electropop. ¿Qué hacemos? Lo tenemos aquí en radio. Y el grupo que vamos a escuchar ahora se llama Metronomy. Son un grupo inglés, una banda inglesa. Y sacaron un disco este año que se llama The English Riviera. Y vamos a escuchar uno de los sencillos que sacaron de este disco, que se llama The Bay. Y nada, mola. Nos molan estos tecladitos así, muy... Muy gafapasta esto, ¿eh? Muy no nos pega mucho. Que no nos pega mucho en el sentido de que es un poco gafapasta, ¿no? Está invadido. Como género, dices. Sí. Es metrosexual. Metrosexual. Pop. El vídeo sí, dice que es metrosexual. Mucho, Antoine mucho. Dice que es así. Ya lo hemos publicado en nuestra web. Entonces, me parece que sí. De todos modos, no tenemos conexión ahora, con lo cual... No podemos publicarlo. No. Lo publicaremos otra vez. Entonces, ¿habrá algún programa de los cuatro elementos en el que no tengamos ningún problema técnico? Creo no. Creo que eso es lo que mola, los que nos une. Que me imagino que si luego vamos a... La dificultad nos une, ¿no? Claro, vamos a solucionar todos los problemas, esto se va a acabar, creo. No puede ser. En ese momento. Bueno, pues nada, vamos con ese tema de Metronomy. Ahí va, ¿no? Ahí va. A ver si sale. ¡Ay, que no suena! Internet. Fili, lo puedes cantar, ¿no? A ver. ¿Escuchas algo? Ahí lo haces bien. mola, sí, mola, mola, de... mola. Domingo, sí, por la tarde. Siempre nos bailando. Sorprendes. Siempre nos sorprendes. ¿Eh? ¿Has visto? ¿Eh? Ay, qué cositas. Potente. Estas nos traes. Bueno, chicos, hemos recibido algo en programa, ¿no? En programa arroba los4elementosradio.com, ¿no? Eso esperamos. Yo no te lo puedo decir porque tengo una imagen, bueno, que no funciona muy bien el ordenador. Bueno, pero Philly tiene aquí un móvil súper potente y lo puede mirar en un momento. Espera. En live. Ah, sí, llegó un mail, ¿sí?, de dedicatoria. ¿Sí? Sí, sí. Marcos, bueno, pues Marcos. Oh, Marquito. Pensabas que no te íbamos a saludar, ¿verdad? Ah, estaba ya ahí enfadado, me lo imagino. Que como ahí, bueno. Sí, como la audiencia se habrá dado cuenta que... La voz que habéis escuchado de Marco era grabada para las cuñas. Él no está físicamente aquí. Entonces le mandamos un abrazo y le vamos a dedicar la próxima canción, que es una canción de los Smiths. Se llama Discharging Man. O sea, este hombre más atractivo y... con encanto, ¿no? Con encanto. Y se la vamos a dedicar con todo nuestro corazón. Nuestro no sé qué. Y le mandamos un abrazo, un saludo a Marcos, a ver si el domingo que viene vas a estar aquí. Eso es. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, vamos a dejar el temita completo para que lo disfrutéis. Y nos vamos a despedir hasta la semana que viene, que habrá muchas más cosas. Muchas más cosas. Muchas más sorpresas. Y esperemos estemos todos sí, los cuatro. Esperamos llamadas y dedicatorias también. Bueno, pues nada. Buena tarde. Buena tarda. Buena tarde. Como se diga en más sitios, ¿cómo se dice? Bon après-midi, bonne soirée. Buen pomerillo. Ahí lo tenéis. Y a la semana que viene. ¡Hasta luego! About